En el 2020, la Universidad de La Pampa impulsó un programa llamado UNLPAM en Territorio, para que personas de distintas localidades pampeanas tengan acceso a la universidad. Dos estudiantes del programa describen su funcionamiento. Hola, mi nombre es Julieta, soy de Relicó. Estoy estudiando licenciatura en Comunicación Social. Y la verdad que la propuesta de este programa de la UNLPAM en Territorio me pareció muy buena, me resultó muy interesante. Me enteré de este programa por una amiga. Hay 4 centros universitarios en 4 localidades, como General Hacha, Macachín, Realicó y Telén. Mi nombre es Delfina. Cursé el primer año de la licenciatura en Comunicación Social de la sede de Telén. El programa propone el cursado semipresencial de 4 carreras: la licenciatura en Comunicación Social, en Administración con orientación en Emprendedurismo, en Administración de Negocios Agropecuarios y en la Tecnicatura en Informática de Gestión. Este programa tiene una duración estimada de un año para que los y las estudiantes tengan la posibilidad de probar alguna de las carreras propuestas sin la necesidad de ir a Santa Fe. Pero debido a la gran aceptación del programa y el reclamo del alumnado, se está buscando ampliar la duración del mismo para transformarlo en una cursada semipresencial y que así todos tengan acceso a la universidad sin la necesidad de salir de su localidad. La campaña anterior fue realizada por el alumno de presencial Santiago Sáez en colaboración con las alumnas de Territorio Julieta Rossi y Delfina Paguela de la Cátedra de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa, bajo el eslogan de "Todos deberíamos tener acceso a la educación superior".